Esta mañana estamos hablando de amor. El tema que comenzamos ahora es hablando de amor. Y aunque quizás sea un poco contrario, quiero comenzar a hablarles de amor haciéndoles entender que hay alguien que los odia. Hay alguien que nos odia a todos nosotros. No ha hecho usted nada para merecerlo. Es un hijo de Dios y ya. Solo por eso se ganó todo el odio. Se ganó toda la intención de destruir su vida por esta persona. Esa persona es Satanás. Y la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 10, el propósito del ladrón es robar, ¿qué más? Matar y destruir. Pero Jesús dice, mi propósito es darles, ¿lo están viendo ahí en la pantalla? Es darles una vida plena y abundante. Quiero hacer un principal énfasis esta mañana en este punto. El propósito del ladrón, hablando una vez más, lo repito, de Satanás, es robar, matar y destruir. Pero por favor, no lo vea como algo alejado a usted. Si tuviéramos luces para cada uno, este sería un momento para apagar todas las luces y ponerles un reflector a cada uno. Porque quiero que cada uno entienda esta mañana que Satanás, el ladrón, no quiere robarnos, matarnos y destruirnos. Esto debería ser individual. El enemigo quiere robar a Jonathan, matar a Jonathan y destruir a Jonathan. Él quiere hacer eso mismo con Emerson. Él quiere hacer lo mismo con Rafa. Él quiere ir con cada uno de nosotros, robarnos a nosotros, matarnos y destruirnos. Este versículo se suele leer lindo porque lo leemos, el ladrón quiere robar, matar y destruir. Ay, ese ladrón tan malo, tan sinvergüenza. Ah, pero es como cuando ve la noticia. Ahí andan diciendo que están extorsionando, ¿verdad? Y que le llaman a la gente. Y usted lo cuenta bien linda la historia, pero cuando un día le suena el teléfono y le dicen, aló, te ando buscando a vos. Vos vas a hacer esto. Esa historia ya cambia. Ya no lo vuelve a contar igual porque entiende que se trata de usted. Y este versículo, aunque está escrito para todos, quiero que entienda que habla de usted. A usted vino a robarle, a usted quiere matarlo y a usted quiere destruirlo. Una de las principales herramientas o armas, y quizás la más efectiva que Satanás utiliza para robar, destruir y matar, sobre todo en el tema de nuestras relaciones, tiene que ver con la erosión, con erosionar las cosas de nuestras vidas. Tiene que ver con minar. ¿Sabe cuál es el arma preferida de Satanás? ¿Sabe cuándo nosotros lo estamos haciendo perfecto el trabajo que él quiere que hagamos? Cuando todos nosotros vivimos para fingir. Cuando todos nosotros vivimos para decir, todo bien. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va el matrimonio? Bien. ¿Y qué tal todo con sus hijos? Todo lindo aquí en foto para el Facebook. Todo perfecto. Y Satanás dice, eso es. Y va tratando de acallar todo esto el mayor tiempo posible. Los problemas en una relación o los problemas en una familia o los problemas en un matrimonio no suceden de un día para otro. Es una cosa lenta, es una cosa que va despacio. No es una cosa que se destruye de la noche a la mañana. Poco a poco se va socavando todo nuestra base. Poco a poco se va robando todo lo que hay abajo de nuestras vidas. Poco a poco va vaciando todo nuestro entorno hasta que tarde o temprano llega un momento en que hay una cárcava abajo de nosotros. ¿Alguno de ustedes vio en las noticias cuando se hizo la cárcava allá en Sertrasen? ¿Vieron esa noticia? ¿Saben que eso fue increíble? Porque hubo un carro ahí, ¿se recuerdan? Esta última vez, ya se había abierto otra vez antes. Y hubo un carro ahí encima. Y cuando el carro iba, ¡fum! Se fue de un solo para abajo. Y debe haber sido una gran aventura, ¿verdad? Bien chido. Ese hoyo no se hizo ahí de un día para otro. El hoyo se hizo por bastante tiempo. Lo que se rompió de un día para otro fue la capa de arriba. Esa superficie fingida que había arriba. Eso se rompió en un momentito. Pero el hoyo que está abajo, ese no es así nomás. En la casa de mis papás, desde que estábamos pequeños, yo siempre me recuerdo que ahí antes pasaban buses. Y de repente uno estaba en la casa y la casa se mueve. Y un día llegaron a revisar algo porque se hizo un hoyito, un hoyo así. Pero el problema no era el hoyito, el problema era que cuando se veía el hoyo para abajo, se veía un gran hoyo. Y cuando llegaron empezaron a quebrarlo y abrirlo, se dieron cuenta que abajo estaba hueco. Porque por algún tiempo, despacio, se había comenzado a ir, la tierra se empezó a ir, con el agua, había una fuga de agua y estaba ahí yéndose el agua y empezó a hacerse una carcavita. Se empezó a armar y a hacer. Y por supuesto que iba a traer mucho peligro. Y por supuesto que iba a traer mucho dolor. ¿Sabe cuál es el gran problema de eso? Que tarde o temprano termina destruyendo a la gente que con tanto tiempo lo ha cuidado. Y cuando se trata de estas cárcavas, debo decirle que eso es la forma como Satanás actúa con nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Satanás actúa así en su vida espiritual. Ninguna persona que está caminando en el Señor un día se va y dice, ¿qué? El diablo, ¿qué me importa? Yo no quiero nada en la iglesia, a mí me vale. Nunca pasa eso de un día para otro. Dejó de venir una semana y después se hicieron dos y después se hizo un mes y de repente vino y cambió las amistades que tenía, que iba caminando y con las que se conducía bien, y empezó a frecuentar otras amistades que le comenzaron a cambiar un poco la manera de pensar y que le empezaron a hacer un poco más filosófico, y llegó a creer que tanta paz que hablaban en la iglesia y la vida aquí es tan relax, la vida es para ser feliz en la calle, así le dicen a los muchachos ahora. La vida es una, sé feliz ahora. Ajá, sé feliz por lo que te dure. Porque lo que no nos dicen es que no dura. Parece ser que sí, pero mientras vivimos en esa superficialidad, lo que se está haciendo abajo de nosotros es un hueco, una cárcava, que tarde o temprano reventará la superficie y para adentro. Eso sucede en nuestra vida espiritual, eso sucede en nuestras relaciones, eso sucede en los matrimonios, eso sucede en nuestras relaciones como hermanos en Cristo, padres e hijos. Esta es el arma favorita y más efectiva de Satanás: hacernos vivir para fingir. Y además estamos en una sociedad que colabora tanto a eso. Todo el mundo subiendo sus fotos, todo el mundo anunciando sus inmensas felicidades. Si es inmensa felicidad, póngame una cámara en su casa y transmítame las 24 horas del día. Haga su Big Brother real, hagamos. Y entonces ahí vamos a ver las realidades. Ahí vamos a ver, aquí en la iglesia es lindo venir entrando, padre e hija caminando de la mano. Felices vienen entrando de la mano. Los vecinos que testifiquen. El punto es esto. La erosión es un efecto, es un trabajo silencioso. Es un trabajo lento, pero es muy sutil y muy efectivo. No se siente, no se ve. No se nota en el día a día, no se nota los avances, no se nota lo que nos está separando, no se nota la barrera que estamos levantando, no se nota la gran distancia que se está provocando entre nosotros, no se ve, pero está siendo efectiva, siempre funciona de esa manera. La Biblia nos da un ejemplo de esto. Y ahí estaremos basados ahora, en el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel nos cuenta una historia que es, yo creo, que un reflejo exacto de lo que estoy tratando de decirles ahora. Habla de una familia que, con el paso de los años, se va erosionando. Hasta el punto que, cuando viene a despertar y vienen a reaccionar, ya no hay nada que hacer. Lo curioso es que esta familia no es una familia cualquiera. Es una familia pastoral. Por eso no le crean a los pastores. Fíjense ahí la foto bien bonita. Si ustedes vieran cómo me tratan en mi casa. Sombro. Es la familia de un hombre que es sacerdote y juez a la vez. En el Antiguo Testamento la Biblia hablaba de Moisés como el hombre que dirigía hacia Dios, como el que casi que gobernaba al pueblo. Y habla de que Aarón estaba a la par de él para ayudarle y ser el sacerdote. Moisés y Aarón hacían cada uno una función y la unión de ellos hacía lo que gobernaba y dirigía al pueblo. Pues este hombre del que ahora vamos a hablar, a diferencia de Moisés, no tenía otro acompañante. Él hacía las funciones de Moisés y las funciones de Aarón. Ese hombre se llama Elí. Y si ustedes tienen ahí sus Biblias abiertas, estaremos revisando algunos versículos de este texto esta mañana. Elí tenía estas dos funciones, era sacerdote y era juez a la vez. Un hombre sin duda muy atareado, muy ocupado, con muchas responsabilidades, con demasiado trabajo por hacer. Este hombre no tenía agua, no tenía tiempo para vivir. Ese hombre tenía que vivir todo el tiempo dedicado y ocupado en las cosas de Dios. ¿Y cómo gasta tiempo eso? Este hombre era muy bueno en las funciones que tenía. Tuvo ese trabajo de ser sacerdote y juez por 40 años. No fue un periodo de 5 años. Fueron 40 años que estuvo al frente del pueblo dirigiéndolo y guiándole. Eso incluía llevar adelante los asuntos políticos de la nación. Eso incluía tratar con problemas de guerras, hacer tratados con otras naciones, ponerse en paz con las naciones alrededor, llevar proyectos adelante que hicieran avanzar al pueblo, mantener ordenada la nación. Además de todo ese trabajo político, le tocaba también cumplir con todas las obligaciones religiosas. Ofrecer sacrificios por el pueblo, recibir las ofrendas de animales para sacrificarlos, pedir a Dios perdón por los pecados de la nación, escuchar a los hermanos, orar con los hermanos. Le tocaba hacer todo eso a Elí. Por los detalles que vemos en todo el relato, nos damos cuenta que estuvo tan ocupado en su trabajo que quizás en algún momento se olvidó de cosas muy importantes. Él tenía dos hijos, bueno, tres, dos de él y uno que le metieron. Los hijos de él se llamaban, ¿alguien se recuerda? Ofni y Finés. Y el agregado que le pusieron, una mujer llegó un día al templo y dijo: Señor, dame un hijo y si me lo das yo se lo regalo al pastor. Y entonces nació el hijo y llegó la señora un día y le dijo: hermano, mire, aquí le traigo a este muchachito. Y él le había dicho: ¿y para qué? ¿Para sacrificarlo o qué? Le dijo: no, aquí yo le prometí al Señor que se lo iba a regalar a usted. Y entonces le quedó otro muchacho ahí que se llamaba Samuel. Y entonces Elí crece con tres muchachos: Ofni, Finés y Samuel. La Biblia enseña, el capítulo número 4 de primer libro de Samuel, dice el versículo 15: era ya de Elí de edad de 98 años. ¿Alguien aquí tiene 98 años? Ahora, para tener un más o menos, algún ejemplo. No, ya se pasó. Dice: era ya Elí de edad de 98 años. Y sus ojos, y escuchen esto porque es interesante. Dice: y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Y cuando la Biblia usa estos términos, en el original no está hablando de sus ojos, de que no podía ver en lo físico. La Biblia está haciendo acá una forma un poco diplomática de decir que Elí ya no se daba cuenta de las cosas que estaban pasando en su casa. Que Elí estaba ya tan grande y sus ojos se habían oscurecido tanto o se habían corrompido tanto que ya no era capaz de observar la cárcava que se había formado en su casa. Ya no lo notaba. Ya se había hecho parte del día a día. Y eso es muy complicado. Porque hay algún momento en el que ya la vida es así, es medio caótica, pero ya nos acostumbramos. Y Elí había llegado a esta condición. Sus hijos, uno se llama Ofni y el otro Finés, como les decía, y ellos habían llegado a ser sacerdotes, porque eran los hijos del sacerdote, seguramente iban creciendo y estaban metidos en todo, y pues las cosas iban funcionando. Eran hijos de él, eran como su padre en todo ese sentido, pero en la verdad, la verdad, la verdad, ellos no podían ser más opuestos a su papá de lo que eran. Porque nadie nunca pone en duda el buen trabajo de Elí como sacerdote y como juez. Sus hijos se vuelven sacerdotes como él, pero no tienen nada comparado al papá. Son un desastre, son malos, pero malos de verdad. Ya les voy a enseñar algunas de las cosas que hacían. Eran dos hombres sumamente malos, eran el terror del templo. La gente los veía, las mujeres los veían y salían corriendo, porque agarraban a las mujeres y las violaban. La gente llevaba las ofrendas y lo que llevaban de ofrendas eran animales. Así que ellos agarraban los animales, le volaban todo lo que no servía y la parte buena de la carne la agarraban para írsela a cenar ellos. Serán muy malos. Ofni y Finés, el capítulo 2 de 1 de Samuel, versículo 12, dice esto. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Y escuche esto, dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Eran sacerdotes. Les tocaba estar en el templo. Y dice la Biblia, eran sacerdotes, trabajaban ahí, pero ellos no tenían ningún conocimiento de Jehová. Era pues, dice el versículo 17, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, refiriéndose a esos muchachos, menospreciaban las ofrendas de Jehová. El otro hijo es Samuel. Nació de Ana, como les contaba, llegó a dejárselo, lo dedicó al Señor, lo consagró al Señor y se lo llegó a dejar a Elí, para que Elí lo criara. Y este es el más grande ejemplo de que un padre puede educar a sus hijos con la misma varita, la misma Biblia, el mismo chilillo, como antes habían, ¿verdad? Puro chilillo, decía. Los chilillos y todas las cosas, puede hacer exactamente lo mismo con todos sus hijos y de repente alguno no agarra, porque estos tres muchachos fueron totalmente criados. Nunca se menciona si Elí tenía una esposa, no se menciona de ninguna mujer acá. Pero lo que es claro es que Elí estuvo al frente de los tres. Elí los dirigió a los tres. Pero Ofni y Finés salieron malos. Y Samuel era todo lo contrario. Samuel escuchaba al Señor. Samuel iba al templo y en el templo pasaba, vivía metido en el templo, haciendo los trabajos que estaban ahí. Samuel nunca se corrompió con sus hermanos. Samuel estaba en medio de ellos, era parte del grupito. A la hora de salir, iban todos. A la hora de tener amigos, los tenían todos. Pero Samuel mantuvo un corazón totalmente diferente al de Ofni y al de Finés. Samuel era un hombre y un muchacho completamente ejemplar, al punto que cuando Elí muere, es Samuel quien lo sucede a él. Y se queda llevando todo el trabajo que tenía. Ahora, lo interesante de esto, porque quiero entrar a la historia, no podemos saber cuándo se arruinó la familia de Elí. No podemos saber en qué momento se quebró o cómo fue que empezó el problema, por qué la rebeldía. No podemos saber qué llevó a que ellos se metieran en el corazón ser tan diferentes a su padre. No podemos saber si lo odiaba. No sabemos qué es lo que sucedió, pero de lo que puedo estar seguro es que esto no pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso que duró mucho tiempo. El corazón de ellos comenzó a perderse por mucho tiempo. Comenzaron a suceder cosas que no eran las normales y que no eran las lógicas. Ciertamente nadie se vuelve impío y malvado de la noche a la mañana. Nunca sucede de repente. Algunas de las cosas que hacían los hijos de Elí era como usaban el cargo que tenían solo para beneficios personales, le robaban a la gente, se robaban las cosas de Dios, además, la carne que llevaban para el sacrificio, ellos se la agarraban y se la comían. amenazaban a la gente con violencia en la iglesia, en el templo. Cuando la gente llegaba al templo, ellos los amenazaban violentamente para que fueran a adorar. De todo esto hay un versículo, versículos que lo respaldan. Ellos menospreciaban a su padre, lo cual es un gran pecado. Una cosa que nunca los padres deberíamos de dejar pasar de largo es ver la deshonra de nuestros hijos hacia nosotros. Porque cuando la dejamos pasar de largo, pues, ya le dije, pero no hace caso, ya le dije, pero no hace caso. Usted no se está dando cuenta, pero adentro de eso se está formando una cárcava. Ellos menospreciaban a su padre y, por supuesto, iba avanzando esto. Tenían relaciones sexuales con las mujeres, violaban mujeres que llegaban ahí. El Señor, como consecuencia, les llama impíos. Siendo sacerdotes, Él les llama impíos a ellos. Las conciencias de estas personas, y Dios quiera y esta mañana sea una mañana en la que Dios hable a nuestros corazones, y nuestros corazones hoy lo necesitan. Los hijos de Elí habían llegado a un punto en que sus conciencias habían dejado de sentir ya. Sus conciencias estaban cauterizadas. Ya no sentían nada. ¿Nunca se hicieron un callo en un dedo, en una mano? Cuando uno escribe. Tanta plana, ¿verdad? Mil planas. Cuando se hace un callo, cuando la gente está trabajando con máquinas en el campo o algo. Una vez estábamos botando la iglesia y pedimos ayuda, y entonces vinieron varios hermanos y traían almáganas y un montón de volados. Y entonces me recuerdo que varios de los que estábamos ahí dijimos: no, hermano, déjenos a nosotros, somos el equipo ministerial, denme las almáganas. Y agarramos las almáganas y las agarré con todas mis fuerzas. Y dije, veía que los demás, algunos les temblaba la manita para levantarla. Y cuando la agarro yo, no, si esto no pesa nada para mí. Y pues, el primero me tembló así la mano, me hacía. Y después de un rato tenía ya, así, ya cosas estaba haciendo de la falta de costumbre, lo inútil. Y ahí estuvimos medio día tratando de herir una pared. Y después va llegando un hermano que tenía aquí en la punta, ¿cómo se llamaba? Y se me fue ahorita. No, era otro nombre, tenía un nombre un poco extraño. Y entonces llega él, que trabajaba en una construcción, y arroja: ¿qué pasó, hermano? Acaban de empezar. Nos dijo: no, desde la mañana le dimos. Pero está bien dura esta pared. Y él venía saliendo de su trabajo ya como a las 4 de la tarde. Dice: no, hombre, está dura. Señe, dijo. Y la agarra. ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Y botó la pared. Nosotros, es que ya se la habíamos dejado floja, le dijo. Pero sus manos. Y es que cuando ya la tiene en esa condición, ya no siente. ¿Y saben qué peligroso es cuando eso llega a nuestros corazones? Cuando nosotros vivimos, ofendemos, hacemos sexo, maltratamos, tomamos, nos emborrachamos, hacemos un montón de cosas. Y hay algún primer momento en el que hay una cosa adentro que dice: ¡ey, eso no está bien! Eso no deberías de estarlo haciendo. Eso te va a llevar a mal. Y pasa una vez, dos, tres, pero ya cuarta, quinta. Llega un momento que ya no lo siente. Da igual. La conciencia se arruina. Acallamos tanto a Dios en nuestras vidas que ya no somos capaces de escucharle a Él diciéndonos: me estás ofendiendo con la manera como hablas. No, ya hay algún momento en que lo sentimos. Después ya no. Vamos por la vida y creemos ya normal, justo, correcto lo que hacemos. Aun cuando sabemos, aun cuando en algún momento tuvimos conciencia de que eso no era lo correcto, la conciencia tarde o temprano se acalla. Y eso no es una señal de alegría. Esa debería ser una gran señal de preocupación. Porque cuando se calla ese monitor que tengo en mi conciencia de Dios, es que estoy acallando ya al Espíritu Santo en mi vida, y entonces ya no va a haber manera de reconocer mi error hasta que termine enfrentando consecuencias mucho mayores y mucho más grandes. Ofni y Finees decidieron vivir su vida y sus conciencias ya no les decían nada. Ahora maltrataban, hacían lo que les daba la gana en el templo. Hacían lo que querían con la gente. Utilizaban las cosas de Dios de la forma como a ellos les roncaba la gana. Dios ya no era importante en sus vidas. Pero esa no es una señal de alegría. Esa debería ser una señal de alerta. Y por eso les digo, Dios quiera, le ruego al Señor que esta mañana, Dios, por medio de su Espíritu Santo, traiga a cada uno de nosotros la palabra que necesitamos escuchar. Porque si alguno de nosotros hoy está acá y su conciencia está callada ya, esa sería la mañana para decirle, Señor, permíteme recuperar lo que perdí. Déjame volver a donde me quedé. Porque esa no es la forma de seguir adelante. Un día llega un profeta hasta la casa de Elí. Y Elí entiende que sus hijos están haciendo algo malo, pero Elí no está haciendo mayor cosa. Y en el capítulo número 2 de Samuel, versículo 23, Elí se acerca a donde sus hijos y les dice: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y el 24 le dice: no, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo. Yo no me puedo imaginar a Elí reprendiendo a sus hijos en este momento. No estaba reprendiéndolo, solo le estaba diciendo algo porque pues sí se lo tenía que decir. Pero imagino a Elí como: vaya pues. ¿Ya han visto eso ustedes? Nosotros como padres conocidos. Vaya pues, bicho. Ya no te voy a estar diciendo. Pórtate bien, hombre. Pórtate bien, por favor. ¿Qué le está diciendo? Eso le está diciendo Elí. No está reprendiéndolos en verdad. Le dice: hijos míos, no es buena fama la que yo estoy oyendo de ustedes. Mira, ahí anda la niña Rosita, ahí anda la niña no sé qué hablando. Todas las señoras ya se dieron cuenta cómo están viniendo. Miren ya, qué vergüenza, mire. Y está ahí metido en un rollo que... Y se hacéis pecar al pueblo. Un día viene un profeta a donde Samuel, y cuando el profeta se acerca a él, el profeta le trae esta palabra a Samuel, dura palabra. Vean, capítulo 2, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Yo estoy seguro que en ese momento Elí estaba escuchando eso y Elí estaba diciendo: yo no he hecho eso. ¿Y qué pasa siente, verdad? Que a uno le están reclamando algo y uno diga: yo no lo he hecho. Yo estoy limpio. Porque hasta eso era correcto. Dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? ¿Por qué habéis mal utilizado las ofrendas que mandé al tabernáculo? Yo no. Pero yo imagino que como el Señor le estaba viendo la cara que tenía y con la cara estaba diciendo, Dios le dice: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dice: ¿cómo dices que no has hecho nada de esto si tú has colaborado estando con tus hijos? Y le recalca algo. Hay un versículo que leímos anteriormente donde decía de que sus ojos se habían adormecido ya. La Biblia dice que estaba gordo. Y cuando Dios le reclama acá, le dice: te has engordado. Puedes decir: yo no tengo nada que ver con eso. Yo nunca he hecho esas cosas. Y Dios parecía decirle que no te dabas cuenta que todas las grandes fuleadas de carne que te dabas en la casa las traían tus hijos y nunca te preguntaste de dónde las traían. No te preguntaste cuál era el origen de todos esos asados que armabas en tu casa todos los días que te tienen así como estás. Elí no tenía mayor cosa que decir. Le manda esta palabra por medio de este profeta, una palabra muy fuerte de Dios. Pero Elí no hace nada. Así que lo que continúa de esto es que Dios, después de algún tiempo, le habla a Samuel. Era el otro hermanito, el otro hijo de Elí. Cuando le trae la palabra a Samuel, esta vez le dice: ¿se recuerdan ustedes aquella historia en la que Samuel está acostado? Es un muchacho, está acostado, escucha una voz: Samuel, Samuel. Se levanta, sale corriendo a donde Elí: Señor, me llamaba. Él le dice: no, anda, dormite, soñando estás, pesadilla estás teniendo. No, acostate. Se va otra vez, Samuel se acuesta, otra vez, Samuel, Samuel. Se levanta corriendo y vuelve a ir. Y así sigue, hasta que en una de esas llega de nuevo a Elí y le dice: me llamaste, otra vez escuché la voz. Elí entiende y le dice: la próxima vez que escuches esa voz hablarte, dile: habla, Señor, heme aquí, tu siervo oye. Yo creo que si estuviéramos todos nosotros en los zapatos de Elí, resultaría preocupante. Porque dejamos de ser tan sensibles ya a la voz de Dios, que ahora Dios, siendo Él el sacerdote, siendo Él el juez, ahora Dios a quien le habla es al niño, a Samuel. Ya no era con él el trato. Así que Samuel obedientemente se va de regreso a su habitación, y cuando está ahí acostado, escucha una vez más la voz: Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta y dice: heme aquí, Señor, habla, tu siervo oye. Y Dios comienza a traer una palabra a Samuel. Vea usted, capítulo 3 y versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, escuche: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré, ¿contra quién? Contra Elí, todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. No lo ignora. Él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Cuántos creen que eso es serio? Le dice: así que se lo dije, se lo hablé, lo tratamos, no entiende, pues ahora yo me meto. Su conciencia ya no me escuchó, muy bien, pero no se va a quedar así. Así que Dios le manda a Samuel esta palabra. Dice la Biblia que el siguiente día, Elí se levanta muy temprano. Samuel no durmió toda la noche después de oír eso, porque se imagina lo duro que le están diciendo: Elí, tu pastor, necesito que sepas que lo voy a matar. Porque le dice: voy a cumplir cada palabra que he dicho acerca de él. Y una de las palabras que le había mandado era decirle que iba a matarlo un día, en un solo día, iban a morir sus dos hijos. Esa era la promesa que tenía. Así es que el siguiente día, muy temprano, Elí se levanta, llega hasta donde está Samuel, y cuando llega donde él, le dice: dime qué fue lo que el Señor te dijo. Miren ustedes, leámoslo mejor. Capítulo 3, versículo 15. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Él le daba miedo tener que decirle a Elí lo que Dios le había hablado. Así es que llamando Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló el Señor? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Imagino a Samuel pegando una sudada. De verdad, es que mejor no se la digo. ¿Para qué se la voy a decir? No, me vas a decir, decime todo lo que te habló, pero es que mejor no. Mire, de verdad, no. Mejor oremos. Hagamos ayunos. Y le dijo: dime lo que te dijo. Así que dice la Biblia que Samuel le contó todo lo que Dios le había hablado. Dice: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Y entonces la respuesta. Entonces él, o sea Elí, respondió: Jehová es. ¿Lo están leyendo ustedes? Léalo conmigo, dice: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Para mí la parte más gruesa de toda esta historia es la respuesta de Elí. Todo lo que ha sucedido es duro. Lo que los hijos están haciendo es duro. Pero para mí la parte más no entendible, la parte más ilógica es esta. Porque a Elí le están diciendo, le están advirtiendo, que se va a morir él y que van a matarlo a él y que van a matar a sus hijos. Y lo único que se atreve a responder es: si el Señor quiere, ¿qué le vamos a hacer? Que sea la voluntad de Dios. Igual creo que sucede tanto esto. Uno lee algo y como es de alguien más, no se le pone la atención apropiada. ¿Qué haría usted si su hijo tiene una o algún familiar suyo, su esposa? No, ahí mejor no pienso, ¿verdad? Porque probablemente lo dejo morir, pero si alguien a quien usted ama va al médico, lleva a un bebé suyo, a un niño suyo al doctor, y cuando lo ven en el doctor lo revisan y le dicen: uy, este niño está para morirse. Este niño le quedan 24 horas lo más de vida. Si no encontramos un medicamento, pero ese medicamento vale como $1,000,000. Dígame qué hace usted. Dígame si se sentaría en la clínica. Bueno, como no los tengo, que sea la voluntad del Señor, que en paz descanse ya. Voy a ver lo de la funeraria. Ninguno de nosotros hace eso. No hacemos eso ni con el perro de la casa. Lo ve enfermo y no sabe ni de dónde. No tiene para comer, pero para la medicina del chucho le encontró. Porque dice: no, ¿cómo va a ser? Si me están advirtiendo, me están diciendo, se están yendo a un hoyo, lleva un camino que terminará mal. La forma en que están conduciendo su familia va a terminar muy mal. Se está haciendo una cárcava abajo. No lo ve ahora, es superficial. Superficialmente se ve todo bien, todo tranquilo. Así nos manejamos, así es la forma. Esta es la manera de relacionarnos. Así estamos acostumbrados. No, se está haciendo un hoyo abajo. Y a veces somos tan negligentes o, de acuerdo a Eli, tan cómodos y estamos tan adormecidos en nuestro espíritu que no podemos escuchar a Dios diciéndonos: despierta. Sino que simplemente, aún con la advertencia de que está por morirse toda mi familia, él se queda quieto y dice: bueno, lo que el Señor diga. ¿Cómo? ¿Cómo responder tan pasivamente? ¿Cómo quedarnos de brazos cruzados si estamos viendo que está yendo hacia el barranco todo lo que amamos? Ninguno de ustedes, si llega a su casa este mediodía y comienza a ver y ve que la casa se está incendiando, ninguno se queda ahí viéndola. ¡Qué pelado! ¡Qué increíble el fuego! Todo lo que hace, ve allá, mira la tele, va a reventar. Nadie hace eso. Ninguno, no puede ser, eso no sale. Pero espiritualmente llega algún momento en que estamos tan adormecidos que se nos hace más fácil mantener nuestro orgullo alto que bajarnos un poco, obedecer a Dios y pedir perdón. Que se nos hace mucho más fácil intentar seguir fingiendo que todo está bien y no reconocer que la falta sería bien sencillo solucionarlo si nosotros simplemente le decimos a quien nos ofendió: te perdono, no hay nada, por favor, empecemos de nuevo. Pero se nos hace tan sencillo en algún momento seguir como si todo va bien y seguir mostrándonos con una cara feliz, seguir mostrándonos como que todo es perfecto y seguir creyendo que todo va ahí cuando en realidad se está incendiando todo delante de nosotros. Eli lo tenía todo así y se quedó viendo. Yo no sé cómo Samuel aguantó a no decirle: ¿en serio me estás diciendo eso? ¿No eras tú el que estaba hablando y decía de Dios? ¿Cómo ahora puede dejar todo así? Dejemos por un momento la historia de Elí y de Ofni y Finés. Pensemos en nosotros. ¿Cómo están nuestras familias? ¿Cómo están nuestros matrimonios? ¿Cómo están nuestras relaciones con la gente que amamos? ¿Se está dando cuenta que en algunos casos probablemente algunas cosas no van bien y preferimos ignorarlas y preferimos: ay, ¿qué pasa? Ya a pasar. Ahí le va. ¿Cuánto llevamos ya en las mismas? El mensaje de esta mañana es hablando de amor, pero el mensaje de esta mañana, lo que pretendo con el, en las palabras del Señor, es cómo respondemos nosotros ahora a la situación que vivimos. Esta es la respuesta de Elí. El Señor es que haga lo que a Él le parezca bien. ¿Cómo respondemos nosotros ahora? ¿Cómo respondo yo a la situación que estamos viviendo? ¿Cómo responder a la crisis que estamos pasando? Probablemente, porque quizás tengan que ir un poco más profundo. Probablemente si yo le pregunto a usted, ¿cómo está usted? Usted en sus relaciones, en su familia, en todo. Usted diga, bien, la verdad yo bien. El problema es que no basta con que usted esté bien, porque Elí estaba bien. Ese estar bien nuestro a veces simplemente es que no hemos querido escarbar, o a veces simplemente escuchar un poco cómo está el otro. Si solo le ponemos un poco de atención, nos daríamos cuenta que no. No sé, algunos de ustedes estuvimos juntos hace un par de años, hicimos el seminario aquel de las estaciones del matrimonio. Y al final hacíamos una evaluación, lo vamos a repetir un día pronto. Y al final hacíamos una evaluación para ver un test, para darnos cuenta si estamos invierno, verano, primavera, otoño en nuestro matrimonio. La primera vez que hicimos eso hace como 8, 9 años. Una vez se paró un hermano bien feliz. Aquí. Hermano, ¿qué apareció en su test? Dice, estoy en un verano, dijo. Playa, lindo, una cosa maravillosa la vida en este tiempo. Le doy gracias a Dios porque pues sí, este verano está acá. Y se levanta la esposa. Yo estoy en invierno, dijo. Y él se le quedó viendo así como, ¡ah, tan bromista! ¿Cómo invierno? Le dice, estoy en invierno. Y yo le voy a decir una cosa, yo ya no quiero estar con este hombre. Porque, ya empezó. Y cerró el libro. Y se fue. A veces nosotros nos sentimos bien. Pero es que a veces nos sentimos bien porque no queremos preguntar cómo están los demás. Pero eso no impide ni quita que el rumbo siga y las cosas sigan caminando. Y que probablemente se está haciendo un hoyo debajo. El que ignoremos los problemas nunca los resuelve. No sé si lo sabían. ¿Nunca les pasó que anden en el carro y el carro empieza a tronarle algo? Estarán tronando y ya después se acostumbra tanto al tronido y dice, ay, que truene, ya se le va a quitar. Voy a buscar meterme en otro hoyo y tal vez ahí se compone. Pero los carros no se resuelven, ni los problemas en la vida se resuelven ignorándolos. Jamás encontramos una solución. Elí lo ignoró por años. Llegó a 90 años. 98 años. Y cuando llegó a 98 años, mi abuela diría, esta edad estoy para que me atiendan, para que me cuiden, para que me amen. Ya esta edad solo, ya nadie me moleste. Esa edad es para estar relax. El problema es que en los años en los que él tenía que haber solucionado algo, no lo hizo. ¿Qué tal si esta mañana Dios le ha traído a usted acá para escuchar esta palabra y decirle, ya no sigas ignorando el problema que tienes, sino que enfréntalo y resuélvelo bajo la guía y la dirección de Dios, y no tu propio consejo, y no mi propia práctica, y no mis propias costumbres, sino que de acuerdo a lo que Dios me manda a hacer? Algunas señales que yo creo que pueden ser bien importantes para darnos cuenta cuando nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestras relaciones se están erosionando. Por ejemplo, una de las cosas es cuando estamos demasiado ocupados. Este mundo es tan astuto. Bueno, es que el príncipe de este mundo es el diablo. Y todo el tiempo está renovando ideas y haciéndonos creer cosas diferentes del éxito y éxito. Y una de las cosas que esta sociedad nos ha enseñado a pensar es que una persona exitosa es una persona que siempre está ocupada. Hay gente que le encanta hablar de todo lo ocupado que está. Ocupadísimo. No puedo ni vivir, ya ni plancho, ya nunca puedo. Ya no puedo hacer nada, no como, no vivo, ya estoy totalmente ocupadísimo todo el tiempo. Y eso pareciera que es un sinónimo de éxito. Pero jamás obtiene éxito si está totalmente ocupado en cosas que no son tan importantes como su familia. Estar demasiado ocupados no es una señal de éxito. Probablemente en el día a día se siente exitoso porque tiene cosas para hacer, pero a la larga eso se convierte en un fracaso. Un jugador de béisbol hace muchos años, me recuerdo que leí su historia, se llamaba Orel, no sé qué, no recuerdo ahora el apellido, pero había ganado no sé cuántos premios, había hecho no sé cuántos partidos ganados, él siendo el pitcher, y había hecho no sé cuántas cosas y había ganado muy bien, no solo dinero, sino que fama. Y un día antes de recibir el premio más grande en ese deporte, uno de sus amigos y el encargado, el manager de él, se le acercó y le dijo: vas a subir ahorita, pero y lo que te van a dar puede que te lo den pensando de que ese es el premio más grande que vas a recibir en tu vida. Dijo, pero ese no lo es. El premio más grande que puedes recibir en tu vida no lo puedes recibir mientras estás en la cúspide. El premio más grande que puedes recibir en tu vida lo vas a recibir al final de ella. Cuando te des cuenta que pudiste terminar toda tu carrera junto a la misma esposa, influyendo a todos tus hijos. No quiere decir haciendo que todos tus hijos caminen bien, porque algunos hijos son burros. ¿Cuántos ya se dieron cuenta? Vos no levantes la mano, mamá. Ah, sí, ahí está la Moni, adelante. Dijo, el éxito lo vas a tener comprobado cuando llegues al final de tu carrera y te des cuenta que seguís al lado de la mujer que amás y que te sigue amando. Porque eso es un reto. Que llegues al final de tu vida y tus hijos se sientan orgullosos de decir, ese es mi tata. Independientemente del camino que cada uno de ellos quiso tomar. Y que estés completamente satisfecho, dándole toda honra y gloria a Dios por todo lo que lograste hacer en tu vida. Dijo, eso es éxito. Ahora vivimos pensando y ocupados en tantas cosas, y todas estas cosas nos están solamente atareando y nos están confundiendo y nos están haciendo perder el verdadero objetivo. Cuando llegamos al final de nuestras vidas, ¿qué será más agradable? Que nos pongan el rótulo ahí que diga el super pastor, fue un gran pastor todo el año, toda la vida, fue un gran empresario, fue un gran maestro, fue un gran líder, fue un gran político, fue un gran cantante, fue un gran lo que sea. Y sus hijos no están en su propia vela. La gente lo llora, el mundo lo llora y la familia lo odia. Dios nos lo mandó a cuidar a las multitudes. Dios lo mandó a cuidar su familia. Dios nos mandó a mantenernos unidos. Por eso estoy intentando decirle desde el principio que tenemos, no me voy a agarrar sus líos. No voy a sudar calenturas ajenas. Usted tiene un enemigo que lo quiere robar, matar y destruir. A su casa, a sus finanzas, a su vida, a sus logros, a sus hijos. Quiere destruir todo eso. Y una de las artimañas que usa dentro de este plan de erosionar es ponernos demasiado ocupados. Ahora las familias están muy ocupadas. Ya quiero que sea el otro domingo porque quiero hablarles del tema del otro domingo, pero me debo de aguantar. ¿No sería genial que al final de su vida digan sus hijos, fue la mejor mamá? Nos mantuvo unidos a todos. Nos enseñó el camino del Señor. Nos enseñó a perdonar. Nos dio ejemplo con la Biblia. ¿No será eso más valioso que la reconozcan como la mega empresaria del año? Que le reconozcan 10,000 trofeos. ¿No será siempre mejor Que todo lo que hagamos bendiga a todos los nuestros. Hay señales que las cosas no están yendo bien cuando estamos, uno, tan ocupados. Que nunca tenemos tiempo para hablar. Que nunca tenemos tiempo para escuchar. Que nunca podemos saber cómo le están pasando nuestros hijos. Que nunca los hijos pueden saber cuando los hijos están en una edad ya madura, en una edad de adolescencia, de juventud. ¿Cuándo se tomaron el tiempo de preguntarle a sus papás y no solamente exigir y exigir y pedir y pedir y pedir? ¿Cuándo les preguntaron cómo le están pasando? ¿Cómo le están llevando? ¿Cómo pueden apoyarlos? Pero a veces toda la excusa es: no tengo tiempo, no podemos nunca, no hay forma de hablar. Otro error es no darle demasiada importancia a cosas que son muy importantes. Elí se equivocó porque no reaccionó apropiadamente en el momento indicado. Y eso suele pasar cuando nosotros no le damos importancia a las cosas. Son muchachos, ahí ahorita andan en su vida. No le da importancia a cosas que son importantes. No, tenemos este problemita ahorita entre nosotros. No, no nos hablamos ahorita. Les voy a decir algo que es totalmente, que creo totalmente, y creo que toda la Biblia nos lo puede comprobar. Nunca algo va a terminar bien cuando la solución que tomamos es dejar de hablar. Cada vez que tiene un amigo y se peleó con el amigo y dijo: ¿sabes qué? Ya no le voy a hablar. Jamás va a terminar bien eso. Nunca va a terminar bien todo plan suyo que tenemos con nuestras parejas. Estamos enojados ahorita, así es que no nos hablamos ahorita. Jamás va a terminar bien. Nunca termina bien una relación en la cual pegamos un corte ocasional o por lo que sea. Eso no termina bien. Eso es darle ocasión al diablo. Cuando levanta esa barrera y usted simplemente pone esa distancia y deja de tener un contacto y una comunicación, Satanás es tan bueno, hablando y hablando, y aparece la serpiente por donde el otro. Ya te diste cuenta, no le importas. Si le importaras, si de verdad te quisiera, ya te hubiera hablado. Nada, qué mal, no te quiere. Te diste cuenta que nadie te quiere. Ya venimos llegando al culto todos deprimidos, nadie me quiere. Todo es una desgracia en mi vida. Porque no le damos el valor a las cosas que realmente son importantes. Cuán sensibles somos a las señales sutiles que nos dan. ¿Vio a alguien en su casa llorar? Por favor, acérquese y pregúntele qué le pasa. ¿Cómo deja llorando a su esposa? Él la ve llorando y dice: está loca esta. Le agarra una de sus chillones, chillones, chillones. Le agarra una, saber cómo son las mujeres, va. O viceversa, solo que los hombres no lloramos. Algunas veces las mujeres ven a sus esposos en las casas de mal humor, que no es normal. ¿Vea? Alguna vez se preguntaron: ¿qué le pasará? ¿Qué tal si está bien fregado económicamente? ¿Qué tal si en el trabajo les están anunciando que van a hacer unos grandes recortes y que van a despedir? ¿Alguna vez se interesó por preguntarle? ¿Nunca lo vio cuando se pone ahí en la casa que está? ¿Qué? Exorcismo, el volado y trabado de todos lados. ¿Alguna vez se tomó la molestia de decirle: ¿te pasa algo? ¿Puedo orar por ti en algo? ¿Te puedo apoyar en algo? ¿Estás preocupado por alguna situación? ¿Hay algo en lo que podamos ahorrar? Si el problema es económico, ¿hay alguna forma en la que podamos ahorrar? ¿Hay algo que pueda hacer con lo cual te respalde más? ¿Tenés alguna crisis? ¿Estás sintiendo algo? ¿Estás mal de salud? Vamos al psiquiátrico. Ofrezca. No, eso no le voy a decir. Eso no le voy a decir, por favor. Y al final el pastor dijo que te lleve al psiquiátrico. Quedó bien clavado. Se dio tiempo para saber qué están sintiendo sus hijos. Se dio tiempo para saber cómo están pasando las cosas. No podemos no darle importancia a las cosas que son importantes. Si algo es importante, que se note. En el discipulado, en el primer libro discipulado que hacemos, hay un día en el cual evaluamos las prioridades en nuestra vida. Y cada vez que llegamos a ese punto, siempre hacemos lo mismo. Escriba las tres cosas más importantes de su vida. Y todos, Dios, mi familia, y de ahí lo demás cambia. El trabajo, el estudio, Dios, el trabajo. Y les digo, ahora pónganle a la par las tres cosas a las que más tiempo le dedica en su vida. Y nunca es Dios la primera. Y nunca es la familia en esas tres. Y el trabajo, obviamente, sí. O el estudio, o cualquier otra cosa que sea. Pero si a su lado tiene sentada a su pareja, y le guste o no le guste, a esa persona Dios se la dio para tenerla a su lado hasta el último día de su vida. Hasta que la muerte lo separe. ¿No será sabio comenzar a tratar de resolver todas las cosas que hay en medio para estar en paz? A los hijos que tanto los amamos, Dios nunca nos los puso en el camino y dijo, vas a estar con este bichito hasta que la muerte te separe. Nunca dijo eso. Lo que dijo es que si es una niña, un día llegará un sinvergüenza que le va a costar porque la va a pasar mal y me la va a querer quitar, pero la va a pasar mal. No se la lleva sin que sufra. Ya, ¿para qué hable de eso? Ya me amargué. No sé por qué ando pensando en esas cosas. Pero bueno, lo que la Biblia dice al respecto es que un día llegará alguien y se va a unir ella a un hombre. Y se va a ir. Y lo que la Biblia dice es, dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso dice de nuestros hijos, sea varón o sea niña. Pero de la pareja, la Biblia dice que estará con nosotros hasta el final. Y si usted se porta mal aquí, capaz que en el cielo se la vuelve a poner el Señor a la par. No. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta mañana?